acabado de salir el álbum Waiting for Cousteau, año 90, sino 89-90, yo juraría que 90. Y qué curioso, era un fondo azul, alguno tendrá esa reliquia ya que es un CD, y a Michel Jarre, en una de sus últimas locuras gloriosas, hace tiempo que no hace una, interpreta este sonido como el de la profundidad, y curiosamente la portada solo tiene una imagen, una gran oreja, una inmensa oreja. Hoy la hemos puesto, ¿no?, para saber qué hay ahí abajo. Sorprendente. Hemos hablado de ese racismo milenario brutal de los agotes. Hemos sabido algo más de Marte. Hemos viajado por los sonidos. Pero nos quedan cosas muy interesantes a la vuelta. Realmente increíbles. Que conectan futuro noticia con algo que parece que viene del pasado y que es un gran misterio. Ahora todas las noticias con nuestros compañeros, por supuesto. Y en apenas unos minutos regresa el equipo de Milenio 3.